Bueno, buenas tardes a todos. ¿Estamos bien o no estamos bien? Sí. ¿Con ganas de carnaval, no? Sí. Bueno, no quiero ser muy pesado, pero lo he escrito y todo, ¿eh? Entonces, vamos a intentar hablar del corazón, que es donde siempre mejor se habla. Vamos a intentar disfrutar nuestro carnaval, el mejor del mundo, un año más. Con muchas ganas y con mucha ilusión. Bueno, queridos jameños, máscaras y mascarones, decir públicamente al alcalde y al ayuntamiento es poco para expresar lo que siento y creo en este momento. Es un placer y un gran honor dar el pregón de nuestro carnaval. Y no sabéis la alegría total de ser la llave que abrirá este carnaval tan esperado y ansiado por todos los jameños. Pero que dice la Real Academia de la Lengua de lo que es un pregonero. En su primera acepción dice que publica o divulga algo que es ignorado. Y este no es el caso. Todos sabemos lo que es el carnaval, ¿no? Este no es el caso. En la segunda acepción dice oficial público que en alta voz da los pregones, publica y hace notorio lo que se quiere hacer saber a todos. Yo creo que sí es. Pues bien, yo vengo aquí este año, aquí, a cumplir lo que dice la Real Academia Española, a pregonar las vivencias de mis carnavales, que ya son muchos, por una parte, y por otra parte, tratar de hacer saber a todos que el Carnaval de Alhama es su fiesta más grande, y también de su comarca, enormemente popular y llena de alegría y fiesta, y que empieza ya hoy, domingo de carnaval. ¿Y cómo decirle gritando al mundo de manera diferente lo que de boca en boca sabe toda la gente? Que esta fiesta es la fiesta de la broma y de la risa y tiene un color diferente en nuestra tierra, camino. No es de disfraces bonitos, sino que vayas al armario y cojas lo primero que te encuentres. De la abuela o de la madre, de la tía o de la mesa camilla. Y que no falte una máscara de una camiseta vieja o un tapete con mucho encanto. Todavía recuerdo el domingo de piñata del año 2020, el último que tuvimos. Con mi grupo de máscaras de arenas íbamos de coronavirus en su comienzo. Y nos reíamos de él. Sí, sí, muchas risas. Que te contagio, que te lo pego, que te estornudo y ya tienes el virus. Y mira por donde nos salió el maldito virus. El único que ha conseguido frenar un año nuestro carnaval. Pero este carnaval... Disculpa, que se me ha visto. Pero este año, gracias a Dios, los jameños volvemos a ponernos la máscara llenos de alegría y de humor. Y aquí estamos, comenzando el carnaval de este año 2021. Pero me pregunto yo, ¿qué diría, de los que muchos lo han conocido, don Leonardo o don Miguel, que fueron curas de este pueblo, si vieran al párroco del pueblo ser el pregonero del carnaval? Seguro que se morían, seguro. Pero es que este que aquí os habla es vuestro párroco. Y un jameño más, desde el primer momento que pisó suelo de Alhama. Y por supuesto, una máscara más desde el primer carnaval. ¿Sabéis quién fueron las primeras personas que le hablaron del carnaval de Alhama? Las monjas de Santiago. Sor Clara me contaba que los civiles a caballo la perseguían de calle en calle, que se metían por una casa y salían por otra, que estaban vestidas de carnaval y escuchaban el toque de San Diego, se quitaban la máscara, iban a la exposición del Santísimo y volvían otra vez de máscara. Y que como ellos decían, me decían desde el primer instante que llegué a Alhama, ten cuidado con lo que hagas, que sale en el carnaval. y que se lo diga a nuestras comparsas el filón que tienen conmigo, sobre todo al pitorreo. Así pues, recuerdo mi primera aventura de Alhama, que ya pude disfrutar de la máscara flamenca, y asesorado por Chencha en el atuendo, salí de máscara por las calles de nuestro pueblo, allá por el año 2010. Y fue mi perdición, os lo confieso, porque una vez que te ponen la máscara en la cara, ya cada año esa máscara tiene que volver a tu cara y gritar una y otra vez: ¡ay, qué torpe que no me conoces! Pero cuando de verdad ya el mascareo me atrapó del todo, puede aparecer en mi vida José Montebo, que desde aquí hoy saludamos al cielo, y que seguro que nos está viendo, su hermana Laura, nuestra amiga Lucía la Bella, y cómo no, nuestro gran mascarón Paco Moyano, y el grupo de sus máscaras, que también son mis máscaras. Y así, que junto a ellos, año tras año, me empapé del carnaval de Alhama y descubrí lo maravilloso que es nuestro carnaval, con sus risas y bromas, perdiendo la vergüenza y ya no queriendo vestir de otra cosa que no fuera con una máscara cada día del carnaval. ¿Pero qué es nuestro carnaval? Nuestro carnaval es un resumen de la combinación de muchas cosas hermosas de la vida. Lo primero, el carnaval es libertad, porque el carnaval es la expresión de la libertad del pueblo, de la capacidad para decir lo que normalmente no se dice, para criticar sanamente a los poderes, a los políticos que nos gobiernan, a los famosos, a los eventos que ocurren, y hasta al cura, que me lo digan a mí. Es la capacidad de reírse de lo serio, de lo incontable, de hacer una radiografía crítica de lo que vivimos cada día en nuestro pueblo. El carnaval es literatura, porque hay que escribir las letras para las canciones de cada comparsa, preparar las rimas y darle forma a un texto. Nuestro carnaval es esfuerzo, porque cuesta mucho esfuerzo sacar una comparsa, ensayar durante horas, prepararse el disfraz, organizando eventos, y que se lo digan a las máscaras cuando llegan estos días lo que son las casas de las máscaras. Todo por medio y todo lleno de máscaras y de disfraces. El carnaval es compañerismo y es un trabajo colectivo, pero sobre todo el carnaval también es convivencia. Convivencia entre la gente del pueblo, convivencia de unas comparsas con otras, de un grupo de máscaras con otras, en los bares, en las calles, en la familia, con los amigos. Convivencia en paz y libertad. ¿Hay algo más bonito en esta sociedad que nos ha tocado vivir? Esa paz que, por desgracia, los hombres muchas veces nos empeñamos en romper. Y desde aquí, condenar todas las guerras, pero de un modo muy especial, esta guerra de Rusia a Ucrania. Y todo tipo de terrorismo, de persecución, de violencia. Y pedirle a Dios que ponga paz y cese la carne. Y que toque el corazón de los culpables de tanta muerte, tanto dolor y tanto odio. No a ninguna guerra. ¡Viva la vida! ¡Viva el amor! Y en definitiva, el carnaval es cultura y participación, con mayúsculas. Y por esto, nuestro carnaval tiene que tener siempre el apoyo de nuestro ayuntamiento y las instituciones públicas. Y aquí siempre pedimos que siempre vaya más, que siempre nuestro carnaval sea más grande y sea más universal. Este pesado que os habla va a ir llegando a su fin. Y de antemano pido perdón por si he sido pesado o si algo se me ha escapado. Pero solo he tratado de expresaros desde el corazón lo que el carnaval de Alhama es para mí. Y otra acepción del significado de la palabra pregonero dice: alabanza hecha en público a alguien o algo. Y yo quiero alabar en público a todas esas personas que siempre han trabajado por el carnaval de Alhama y que todos conocemos y que están aquí presentes en esta plaza, y a las que desde el cielo nos seguirán, se seguirán poniendo la máscara y harán que otros muchos se la pongan. También agradecer todo lo que hacen y animan nuestro carnaval, esos grupos de los que faltaban, a los gorriones de Placeta, a la desaparecida por desgracia Murga de la Cueva y la comparsa de Mano Unida, a los del Pitorreo y a todos los que hacen que esta fiesta extraordinaria siga viva y vaya más cada año. Sois muy grandes, nunca dejéis de alegrarnos con vuestra música y nuestro carnaval. Y quiero terminar alabando nuestro carnaval. Por eso, hoy, 27 de febrero de 2022, aquí, en el paseo de nuestro pueblo, grito alto, fuerte y claro, desde ya, esto es carnaval, ¡viva mi alama y viva su carnaval!